las páginas del libro tiradas en la arena. El hijo del viento corriendo tras cervezas, aunque es el final, aviotas a volar en el pico la escena. Es el final.